Los saluda Carlos Heller, bueno, no necesita tanta presentación, pero bueno, diputado por el Frente de Todos y presidente del Banco Credicop. Carlos, un gusto, buen día. Pablo Ladaga los saluda aquí en el programa de Gustavo Silvestre. ¿Cómo va? Buen día. Bien, Carlos, muy bien, buen día. Gracias por atendernos, No, contrario. A ver, Carlos, su mirada, su opinión sobre el bono dual y esta postergación. Algunos marcan que esto es prueba y error, que puede llegar a entorpecer la negociación del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la mirada, Heller, suya? A ver, vamos a hacer un ejercicio al revés. Imagínate que la decisión hubiera sido pagar y que el gobierno ayer hubiera decidido emitir 100.000 millones de pesos y pagar. ¿Qué dirían hoy los títulos de los diarios? El gobierno emite y esto traerá inflación y el descontrol de la emisión, etcétera, etcétera. El gobierno creo que hizo exactamente lo que viene diciendo de Alberto Fernández en campaña, Alberto Fernández cuando ganó la elección, Alberto Fernández el día que asumió la presidencia, y que está reflejado en una frase del comunicado del Ministerio de Economía ayer cuando dio la información de su decisión. Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rende los mercados financieros internacionales ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Y me parece que esa es la clave. La Argentina tiene un problema serio de endeudamiento. Nadie duda de que el monto y el cronograma de deuda que tiene que afrontar en las condiciones que está planteado es insustentable, y se ha propuesto una negociación que le dé eso, sustentabilidad a la posibilidad de pagar. Entonces, frente a este bono que vencía, se trató de ofrecer un bono alternativo que fue aceptado por una porción muy baja de bonistas, según el comunicado del Ministerio de Economía, por bonistas locales y rechazado en general por los fondos del exterior. Y entonces creo que no quedó, eran dos alternativas, o se emitía y se pagaba, o se reperfilaba, como se hizo, y se ponía el vencimiento en un periodo posterior a la negociación global, para, como dice también el comunicado, porque no dice que se va a pagar el 30 de septiembre, sino que dice que en ese proceso pondrá la reestructuración de este bono en una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa. Perfecto. Creo que esa es la interpretación, no hay otra. Perfecto, Carlos, la verdad, muy clara la explicación, como siempre. Y le pregunto sobre el tema, bueno, la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque, a ver, tenemos lo que dijo Cristina en Cuba, que dijo, a ver, el reglamento dice, bueno, la quita del fondo no, porque no sé qué, pero también dice el mismo reglamento que el fondo no puede prestar plata para que la fuguen. O sea, claro, nosotros lo hemos dicho durante el proceso de endeudamiento, no es una novedad, de que hay un artículo preciso de los estatutos del fondo que dice que el fondo no puede prestar para financiar la formación de activos externos, es decir, para facilitar la fuga. Y cuando uno mira los resultados de los préstamos al fondo, ve que hay una coincidencia entre la entrada por una ventanilla y la salida por la otra. Entonces creo que de eso se trata cuando se habla de corresponsabilidad, claro, del acreedor y el deudor. Es decir, un organismo como el fondo no puede prestar sin observar cómo o qué es lo que hace con esa plata, claro, el que recibe el crédito. Eso es lo que se llama la corresponsabilidad entre el deudor y el acreedor. Que esto usted lo venía... corresponsabilidad, sí, es la fortaleza que en este momento también plantea el gobierno argentino cuando dice, bueno, ustedes tienen que colaborar en esta solución, porque, claro, ustedes son partícipes necesarios de este proceso de endeudamiento. Y bueno, estas son las cosas que se van a negociar. Si bien la ley que nosotros aprobamos hace unos días está referida a los bonistas emitidos bajo ley extranjera, a ver, explico rápido. Yo diría que hay varias deudas divisibles en capítulos. La deuda con organismos multilaterales, es decir, Fondo Monetario, Club de París, la deuda bajo ley extranjera, bonistas que tienen bonos emitidos bajo ley extranjera, principalmente ley de Nueva York, y bonistas bajo ley local, que podrían ser los de ayer que fueron reperfilados. Para cada uno de estos segmentos habrá una negociación, pero yo creo que en todos regirá un concepto similar, es decir, el gobierno, el país necesita que haya una reestructuración de plazos y haya un alivio de los costos de la deuda, ya sea por la reducción de los intereses, ya sea por la reducción del capital o ya sea por un mix de ambos factores. Y en la ley que hemos aprobado dice claramente que el gobierno podrá reestructurar siempre y cuando se logren dos de esas tres condiciones para que entonces la reestructuración sea considerada como válida. Me parece una gran novedad y que no habría que dejar pasar que en el cronograma que el gobierno ha establecido se diga con toda claridad que antes de iniciar las negociaciones el ministro de Economía va a ir al Parlamento a explicar los lineamientos de la negociación que el país intentará llevar adelante, y así está previsto. El señor ministro de Economía presenta los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina en el honorable Congreso de la Nación. Y luego, dice ese mismo cronograma, con esos mismos lineamientos, el país comenzará a realizar las reuniones con los tenedores de deuda pública externa para lograr los términos de negociación que el país pretende. Carlos, muy amable, gracias, que tenga un buen día. Muy claro, como siempre. Carlos Heller hablando con nosotros. Vamos a las noticias en Radio 10.